vamos a meter en Apresid, porque se va generando material, información, y es mucha la que se va cuando uno acude a estos congresos, seminarios. Bueno, y hoy les quiero contar que en el marco de lo que fue Apresid 2023, todo se centró en lo que refiere al elemento carbono, ¿no? Y las empresas trabajaron en ese orden, se presentaron en ese orden y mostraron cómo vienen trabajando puertas adentro para después plasmar eso en cada campo cuando llegan con sus herramientas, tanto digitales como de productos y servicios. Y hoy les quiero contar, en el caso de Yara, cómo ellos plantean, Yara, uno de los principales oferentes de fertilizantes en la República Argentina y el mundo, como hoy habla de que se debe caminar una agricultura regenerativa. ¿De qué se trata esto? Bueno, esto nos lo cuenta la ingeniera agrónoma Belén Iacono, que es directora de sustentabilidad para Latinoamérica de Yara. El diálogo que mantuvo con Acontecer Rural y demás colegas periodistas nos decía esto. Agricultura regenerativa es volver a las bases agronómicas para generar un impacto positivo en el agroecosistema en el que estamos produciendo alimentos y empezar a mirar cinco temas de los cuales nos tenemos que ocupar, que son clima, salud del suelo, eficiencia de recursos, biodiversidad y no podemos dejar afuera la prosperidad y la rentabilidad. En ese sentido, Yara está trabajando en cuatro o cinco ejes, ¿no? Exactamente. Estamos trabajando en traer un paquete tecnológico al agricultor que pueda aplicar fácilmente o que lo pueda acompañar en este nuevo camino, que no es tan nuevo si nos ponemos a pensar, porque realmente es volver a las bases agronómicas. Pero Yara los puede acompañar desde un fertilizante de baja huella de carbono, que es nuestro portafolio actual en Argentina, herramientas y de agricultura digital que los puede ayudar con la eficiencia, algunos otros productos de especialidad como bioestimulantes, coatings, fertirriego, que también los va a ayudar a ser más eficientes en los recursos, y la base de todo esto, que es el conocimiento desarrollado por nuestros técnicos en nutrición de cultivos. Bueno, en ese sentido se pudo conocer en este 31 Congreso de Apresid, en este marco, en este trabajo que lleva IAR en Argentina, acerca de un productor que está descarbonizando lo que refiere cebada. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo empezó este productor? ¿Qué nos puede detallar? Bueno, el proyecto al cual te referís es interesante porque involucra colaboración de muchos actores de la cadena de producción de alimentos. Partimos de los esfuerzos que ha realizado Yara para llegar con productos que pueden ayudarte a disminuir la huella de carbono, la necesidad de una maltería, de bajar la huella de carbono en su cadena de valor, y cómo acercamos esa tecnología a un productor que realmente tenía la ambición y la necesidad de hacer algo por la sustentabilidad de su explotación. Entonces, nos juntamos los tres y hoy tenemos un paquete tecnológico que le permitió disminuir la huella de carbono a la cebada y, por lo tanto, a la maltería. Este tipo de colaboraciones no solamente las tenemos en cebada, sino que, por ejemplo, en Argentina, el primer productor que va a usar un fertilizante verde, que es una fuente totalmente descarbonizada, es un productor de papa del sudeste de Buenos Aires. Entonces, ya estamos en este camino de la descarbonización de los alimentos gracias a la adopción de tecnología de estos productores. Bien. ¿Y este productor ya ha cobrado algún valor más por ese tipo de cebada descarbonizada? ¿La maltería entendió y pagó un precio más? Digo porque legislativamente no hay leyes que digan, bueno, por un producto con menor huella carbono se paga más, de eso todavía no está. Bien, hoy no hay hay un precio, un sobreprecio, les diría, no hemos visto indicios claros de un sobreprecio a la tonelada de producto descarbonizado. Sí, lo que se está trabajando es en incentivos o en la financiación de las tecnologías para que los productores puedan adoptarlas. Realmente lo que creemos es que hay que empezar a trabajar en este camino, empezar a medirnos y estar listo para cuando este mercado esté más maduro. ¿Alguien más? Muchísimas gracias. Bien, allí entonces la ingeniera agrónoma Belén Diácono dejándonos estos consejos.